con un Acompaño a mis hermanas originarias mapuches por un encuentro plurinacional. Exigimos a la comisión organizadora de los próximos encuentros que se declare como tal, porque es un reclamo social y no se puede ignorar. Con respecto al encuentro, nuestro taller, el número 42, por la libre determinación y autodeterminación de los pueblos originarios, fue un taller muy concurrido con más de 2.000 personas. Agradecemos a las compañeras que se acercaron apoyando esta propuesta de declararlo como plurinacional. ¿Qué te pareció el encuentro? El encuentro fue magnífico, hermoso, muy emocionante, compartir con todas estas compañeras, pero seguimos en la lucha de que no nos invisibilicen como pueblos originarios, que nos reconozcan como tales, y nuevamente exigimos que los encuentros se nombren plurinacionales.